tal? Soy nuevamente Ricardo Rodríguez Ulloa y vamos a continuar con la sesión número 6 del seminario Planeamiento Estratégico Sistémico, Conceptos, Metodología e Implantación. En esta ocasión vamos a ver los temas de objetivos y desafíos organizacionales y también vamos a tocar en esta sesión el tema de las políticas para el gobierno de las organizaciones. Tratando el tema de los objetivos y desafíos organizacionales, diríamos a manera introductoria que los objetivos pueden ser conceptualizados como un estado, una situación o un resultado futuro que el estratega pretende llegar. Precisamente los objetivos, como hemos dicho, tienen que ver con la concepción de la misión y es por eso que cuando estamos precisando los objetivos, estamos precisando la dirección, la ruta, el derrotero a donde habría que dirigir a la organización. El objetivo puede ser general e interesar a toda la empresa, y cuando hablamos de esto estamos hablando de objetivos generales, o particular y específico para un sector o área de la misma, y cuando hacemos ello es porque estamos hablando de objetivos funcionales. El planeamiento estratégico, por otro lado, es un instrumento para que la empresa pueda plasmar estos objetivos en el mundo real. De eso se trata cuando hacemos un planeamiento estratégico, de ver cómo y qué procesos llevamos a cabo a fin de que los objetivos que componen la misión y la visión de una organización se logren plasmar en el mundo real en un tiempo determinado y siguiendo una dirección determinada. ¿Cómo una empresa puede ser eficaz, eficiente y efectiva sin conocer sus objetivos? Eso no es posible. Para que una empresa pueda ser eficaz, eficiente y efectiva, es muy importante que los objetivos estén claramente definidos. Pero esto es un serio problema para muchas organizaciones. Hay organizaciones que caminan simplemente por la rutina, pero que no tienen claramente definidos sus objetivos. Lo mismo sucede esto a nivel personal. Hay personas que simplemente existen en la vida, pero que no le han encontrado un sentido a la existencia porque nos está faltando objetivos trascendentales para nuestras vidas personales. Lo mismo ocurre con las organizaciones. Hay organizaciones que caminan porque fueron creadas en un momento dado y la propia rutina de la oferta y demanda de productos o servicios hacen que esta organización exista. Pero nadie internamente dentro de la organización ha cuestionado cuáles deberían ser los objetivos de la organización, cuáles podrían ser objetivos interesantes dado el contexto nacional e internacional. Y esto, como ya lo hemos conversado previamente, tiene que ver con una adecuada concepción de la misión y visión de la organización. Es muy importante que los funcionarios de la empresa consideren a los objetivos de la empresa como sus propios objetivos. Este tema es también de mucha importancia para que la organización pueda ser una organización que logre plasmar sus objetivos en el mundo real. El personal que conforma esta organización, desde el ápice estratégico hasta el plan operativo, debe ser un personal, un grupo humano, en donde los objetivos de la empresa son como si fuesen sus objetivos propios personales. Esto quiere decir que tanto los objetivos de la empresa como los objetivos personales del grupo que conforma la organización tienen que ir en una dirección paralela, tienen que ser objetivos conjugados, objetivos que se complementan para lograr una sinergia en la participación y en la motivación que tenga el personal para el logro de los objetivos que tiene la organización. ¿Cuándo existirá coherencia entre los objetivos empresariales y personales? Existirá esta coherencia cuando los objetivos empresariales expresen valores culturales que son adecuados a los propios valores individuales. Y también existirá coherencia cuando los funcionarios ejecutivos se identifiquen con los valores de su grupo de trabajo. Estos dos aspectos son sumamente importantes cuando buscamos tratar de encontrar una motivación entre los miembros de la organización y los propios objetivos y desafíos que tenga la organización. Ahora, diferenciando entre objetivos, desafíos y metas, podríamos decir que objetivo En primer lugar, este es un blanco, un punto al que se pretende llegar. Además, podríamos también decir que los objetivos pueden ser de dos tipos. Objetivos de tipo instrumental, que son aquellos que permiten la obtención o retención de algo de valor. Por ejemplo, aumentar el valor de ventas o mantener el porcentaje de participación en el mercado. Y por otro lado tenemos los objetivos de tipo estilístico. ¿Cuándo un objetivo es de tipo estilístico? Cuando el objetivo tiene valor por sí mismo. Por ejemplo, el estilo consensual de administración como parte de la estrategia adoptada. Aquí lo que estamos viendo es no un tema concreto, un tema tangible, sino un tema más bien soft, un tema que tiene que ver con alguna acción concreta y blanda en el cual este objetivo va a mejorar. Podría ser, por ejemplo, la mejora de la cultura, la mejora en la motivación del personal. Esto tiene que ver con la forma, el estilo de manejo que tiene que ver con la organización y puede ser un tipo de objetivo que está planteando la organización. Ahora, ¿a qué llamamos un desafío? Un desafío es una cuantificación con plazos definidos de los objetivos establecidos. Para alcanzar un desafío, este exige esfuerzo extra, es decir, presupone la alteración del status quo. Cuando hablamos de desafíos, la idea, justamente porque su nombre lo indica así, esto tiene que ser un desafío, debe ser un reto para quien plantee estos desafíos. No es dable plantear desafíos que no constituyan retos. Justamente los retos son los que hacen que la organización sea un accionar motivador. Cuando los desafíos no tienen este ingrediente, entonces son desafíos que en realidad no plantean retos, con lo cual no motivan al grupo humano para poder ir en una dirección determinada. Por último, podríamos hablar de meta. ¿Qué es una meta? Son etapas o pasos intermedios para alcanzar un determinado fin o desafío. En otras palabras, el desafío es un tema tangible y usualmente medible en términos anuales. En cambio, la meta son etapas o pasos intermedios para alcanzar determinados desafíos y estas metas pueden ser logros que pueden ser mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, ¿no? De manera que la conjunción de metas me permite cumplir los desafíos y el cumplimiento de los desafíos me llevan hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. Condiciones de los objetivos. Las condiciones que deben tener los objetivos son las siguientes. En primer lugar, tienen que ser objetivos claros y perfectamente divulgados, entendidos y aceptados dentro de la organización en los distintos niveles. Muchas veces lo que sucede en las organizaciones es de que se usa un lenguaje no claro y entonces hay problemas con la divulgación o los objetivos no son entendidos. Y hoy un aspecto importante es que estos objetivos deben ser aceptados por los miembros de la organización. Y para que sean aceptados por los miembros de la organización, estos objetivos tienen que ser co-construidos. No es posible plantear objetivos donde alguien los plantea y otras personas son las que ejecutan esos objetivos. Para que hagamos organizaciones viables, esos objetivos tienen que ser discutidos, tienen que ser planteados por los diferentes involucrados, por diferentes stakeholders de la organización, y en ellos se deben expresar justamente sus creencias, sus visiones, sus aspiraciones personales que deben ser expresadas en cuanto a lo que quisieran que sea la organización. Cuando esto ocurre, entonces van a ser objetivos aceptados y cuando haya aceptación va a generarse el compromiso de los involucrados para lograr la implantación de esos objetivos en el mundo real. También, como una característica adicional de las condiciones que deben tener los objetivos, es que estos sean específicos, deben ser claros, y esto tiene que ver con el lenguaje que se utilice. Deben ser, en la medida posible, mensurables, como ya se han expresado previamente al establecerse los desafíos, que son las cuantificaciones de los objetivos. Deben ser realistas, es decir, no deben ser objetivos ilusorios, objetivos que suenan bien, pero que nunca van a ser alcanzados. Y además deben tener la característica de ser desafiantes. Deben ser objetivos que plantean retos para los miembros de la organización. De nada vale que planteemos objetivos en donde en esos objetivos no se expresa ningún esfuerzo necesario para una transformación importante o significativa para la organización. El objetivo debe ser desafiante, deben plantearse retos a cumplir, y esto tiene que ver con la imaginación, con la creatividad y con la innovación de las organizaciones. También los objetivos deben presentar interrelaciones en forma esquematizada, es decir, que los objetivos deben estar interrelacionados entre sí y deben haber relaciones, debe haber sinergia entre ellos. Y esto tiene que ver con esta característica que voy a mencionar a continuación. Los objetivos deben estar relacionados adecuadamente a los factores internos y externos de la organización. No es posible plantear objetivos que estén completamente separados de las fortalezas y debilidades que tiene la organización o de las oportunidades y amenazas que tiene la organización para sí a partir de lo que se encuentra en el entorno. Nosotros tenemos que plantear objetivos coherentes a lo que nos ha dado el análisis FODA de la organización, es decir, lo que nos está indicando en cuanto a las fortalezas y debilidades que tiene la organización o a las oportunidades o amenazas que se están presentando tanto en el entorno cercano como en el entorno lejano. Cuando planteamos objetivos, también debe haber un sistema de evaluación y control establecido, y este sistema de evaluación y control tiene que ser adecuado. Para que este sistema de evaluación y control sea adecuado, los objetivos tienen que estar claramente definidos, y eso es muy importante para poder luego evaluar y controlar. Igualmente, cuando planteamos objetivos, estos deben tener prioridades. ¿Cuáles son los objetivos principales? ¿Cuáles son los objetivos secundarios? Y esto tiene que ver con la forma como hemos establecido la misión y la visión de la organización. En la misión hemos dicho que hay una acción central que se expresa a través de un verbo calificado, y dijimos también en la sesión anterior que la misión expresa un accionar, una forma de accionar, y esto tiene que ver con la lingüística que utilicemos en la concepción de la misión. En esa lingüística, en esa concepción de la misión, están planteadas las prioridades, los objetivos prioritarios, es decir, aquellos objetivos que tienen que ver con la acción central que pretendemos que la misión y la visión cumplan para la organización. Por otro lado, también tendremos que decir que los objetivos se basan en el nivel de poder que poseen los involucrados en la organización. Y esos involucrados en la organización los llamamos dueños de la situación. ¿Qué queremos decir con este punto? Queremos decir de que en las organizaciones, los objetivos muchas veces se definen por aquellos que ostentan el poder dentro de la organización. Y en ese sentido es muy importante entonces determinar cómo está distribuido el poder en la organización y ver hasta qué punto distintos grupos humanos que conforman la organización, ya sea en el ápice o en la parte intermedia o en la parte, vamos a decir, operativa de la organización, pues qué grupos están conformando estos niveles de la organización y cuáles son los niveles de poder de la organización. Sabemos que muchas organizaciones, por un lado está la alta dirección o por un lado está el grupo de accionistas o de capitalistas que han puesto el recurso financiero para poder mover la organización, en este caso organización privada, y por otro lado tenemos el grupo sindical, el sindicato que representa los intereses de los trabajadores de la organización. Pues estos dos grupos, para poner un ejemplo, son dos grupos que tienen cierto nivel de poder y que también tienen distintas concepciones de lo que debía ser la organización. Cuando hablamos de los dueños de la situación, justamente nos estamos refiriendo a este tipo de grupos humanos que tienen niveles de poder y que cada uno está planteando lo que debería ser la organización. Lo que tenemos que hacer acá es convocar a los diferentes grupos que tienen poder de influencia en el destino de la organización, buscar cómo construimos entre todos ellos la razón de ser de la organización, es decir, la misión y visión, punto visto en la sesión anterior, y a partir de ellos también cómo co-construimos los objetivos, los desafíos y las metas que debe cumplir la organización. Cuando esto lo logramos hacer, y para ello se requieren marcos metodológicos que también deberían ser sistémicos para el logro de una visión consensuada, una misión consensuada y de unos objetivos consensuados. Cuando logramos esto es cuando vamos a lograr la aceptación y el compromiso de los involucrados para ir en una dirección determinada. Cuando esto se logra, entonces estamos logrando una organización con una alta sinergia positiva que debe llevar hacia el crecimiento y desarrollo de la organización. Como podemos ver entonces, la base de la plasmación de los objetivos, de la concepción de los objetivos y su plasmación, está en las personas. Cuanto mayor es el poder relativo de un individuo, más es su influencia en los objetivos de la organización. Esto tiene que ver con el punto anterior, como he mencionado, y como hemos dicho, hay grupos o personas inclusive que tienen un poder muy importante en la organización. Ahora, no necesariamente estas personas, estos grupos humanos, están dentro del entorno de la organización. Podrían estar fuera, en el entorno. Y esos son los temas que tenemos que evaluar cuando queremos analizar los diferentes grupos de poder o grupos humanos que tienen influencia en el destino de la organización. Cuanto más influencia haya de esas personas o grupos humanos, el poder estará más representativo en ellos y por tanto su influencia en la concepción de la misión, visión, objetivos, metas y desafíos será mayor. Tendríamos que ver entonces hasta qué punto ello genera sesgos en la razón de ser de la organización en cuanto a la dirección que debería tener esa organización dada su relación con la sociedad donde, digamos, esta organización cumple un rol determinado o debería cumplir un rol determinado. Los objetivos de una empresa son el resultado de la sumatoria y composición de objetivos de sus dirigentes. Por tanto, hay que verificar que los objetivos de la empresa reflejen en forma ponderada las diversas motivaciones de los dirigentes de la misma. Esto también lo hemos mencionado previamente, en el sentido de que tiene que haber una coherencia entre los objetivos personales de los miembros de la organización y los objetivos generales que tiene la organización para sí misma. Tiene que haber una coherencia, tiene que haber un paralelismo entre los objetivos personales de los miembros de la organización y los objetivos que tiene la organización. Por otro lado, los objetivos deben expresar las necesidades, aspiraciones y expectativas de sus dirigentes a cambio de su trabajo. Esto es importante porque los miembros de la organización están dando su trabajo para poder lograr sus necesidades, sus aspiraciones y expectativas en la organización a cambio de su trabajo. Esto es importante mencionarlo porque cuando se plantean los objetivos organizacionales, en estos objetivos, hemos dicho, deben estar expresados estas aspiraciones, estas necesidades de los miembros de la organización. Diríamos también de que, como parte del planteamiento de la concepción de los objetivos, el comportamiento de un individuo está determinado por sus necesidades que se localizan dentro de él y se dirigen hacia un objetivo que está fuera de él. El ser humano tiene una serie de motivaciones, tiene una serie de necesidades, tiene una serie de aspiraciones que están dentro de sí y que se dirigen a lograr un objetivo que está fuera de él. Y esa relación entre lo que está fuera de él como ser humano y lo que aspira internamente implica un estrés que tendría que ser un estrés positivo para que la persona logre, digamos, un desarrollo y un crecimiento personal. Ahora, cuando estamos analizando la organización, esa organización recibe a un grupo de individuos, a un grupo de personas que se comportan cada uno de ellos de manera diversa como consecuencia de sus diversas necesidades, de sus diversas aspiraciones, de sus diversas ilusiones, de sus diversos deseos que quisieran lograr como seres humanos. Es tarea fundamental de la dirección estratégica de la organización ver cómo conjugamos este conjunto de necesidades, de aspiraciones y deseos en objetivos, en metas, en desafíos concretos, traducidos en una misión y visión consensuada para la organización. Es también importante mencionar que los objetivos son importantes. Establecerlos adecuadamente porque con frecuencia existen posiciones conflictivas en su establecimiento dentro de una organización. Ya hemos hablado que existen o pueden existir distintos grupos culturales, grupos humanos dentro de la organización, con distintos intereses, con distintos niveles de poder e intereses, que están queriendo implantar una dirección determinada que tendría que adoptar la organización. Y esto muchas veces implica posiciones conflictivas entre un grupo versus el otro, y esto tiene que ver con el nivel de poder que tiene cada uno de ellos para lograr imponer su posición sobre las otras posiciones de los otros stakeholders, que tiene que ver con el destino de la organización. Es un reto del proceso estratégico ver cómo logramos posiciones consensuadas del destino común que debería tener la organización en relación a las distintas posiciones conflictivas que usualmente vamos a encontrar en las organizaciones en la búsqueda de un destino común para ella. En otras ocasiones, en las organizaciones se encuentran situaciones en donde los propios directivos y los propios miembros de la organización desconocen completamente cuáles son o cuáles deberían ser los objetivos que debería tener la organización. Y esto ocurre así porque la organización ha venido trabajando de manera rutinaria, está ubicada en un contexto, en un entorno determinado, en una economía determinada, y simplemente la organización, como se dice, está sobreviviendo, está existiendo, pero no está logrando ningún accionar trascendental para sí mismo. Esto ocurre con mucha frecuencia porque la misión y visión que tiene la organización no ha sido completamente estudiada o clarificada o discutida dentro de los miembros de la organización. Esto es lo que debe evitarse. También con frecuencia se dan respuestas muy generales cuando se pregunta cuál es la razón de ser de la organización. Las respuestas son como, por ejemplo, de que la organización existe para lucrar, o que su razón de ser es sobrevivir, o su razón de ser es crecer o desarrollarse. Son respuestas muy vagas porque la misión y visión de la organización no está claramente definida, y por tanto los objetivos y desafíos de la organización por lo mismo tampoco están claramente definidos. Ahora, ¿por qué o para qué sirven los objetivos? ¿Cuáles son las finalidades de definir los objetivos? En primer lugar, los objetivos sirven porque clarifican a las personas su rol específico dentro de la organización. Cuando los objetivos están claramente definidos, entonces las personas saben cuál es su rol y cuál es su nivel de contribución dentro de la organización. Y este aspecto es muy importante para encontrarle el sentido al trabajo que desarrollamos dentro de la organización. Es muy importante saber cómo mi trabajo contribuye al crecimiento y al desarrollo de la organización. También los objetivos son importantes porque nos permiten obtener consistencia en la toma de decisiones. Al tener objetivos claramente establecidos, entonces podemos determinar cuál es el nivel de sinergia que pueden dar los objetivos en el proceso de toma de decisiones. También son importantes los objetivos porque permiten estimular el desempeño hacia el logro de los resultados esperados. Cuando los objetivos están claros, es más fácil controlar y evaluar a la organización, y por tanto es más fácil determinar cuál es el desempeño y cómo podemos mejorar ese desempeño, porque la misión, la visión, los objetivos y los desafíos están claros. Porque además, cuando los objetivos están claros, esto nos permite tener una base para las acciones correctivas y control. Podemos determinar si el objetivo fue cumplido o no cumplido, y sobre esa base ver por qué no se cumplió, cuáles fueron los problemas, cuáles fueron las causas que llevaron al no cumplimiento de los objetivos, y por tanto cómo podemos establecer una acción de control y evaluación que permitan tomar las medidas correctivas a fin de que en el futuro esos objetivos se logren plasmar en realidad. Una adecuada administración comienza con el establecimiento, o por lo menos con la comprensión nítida de los objetivos y desafíos a ser alcanzados por la organización. Cuando esto no está claramente establecido, entonces la organización no tiene rumbo, no tiene derrotero, no tiene brújula para ir en una u otra dirección. Cualquier dirección, cuando los objetivos no están claros, cualquier dirección es una dirección válida. Y eso no tendría que ser así. Las organizaciones deberían tener claramente definida su misión y visión, y a partir de ahí sus objetivos, desafíos y metas. Cuando ello ocurre, entonces estamos hablando de una organización orientada al crecimiento y al desarrollo. Una empresa puede tener distintos objetivos, diversos objetivos. La tarea de la estratega consiste justamente en determinar una coherencia, su importancia y sinergia entre ellos. La idea es justamente ver cómo logramos objetivos no contrapuestos, objetivos que más bien generen una sinergia positiva que lleven a la organización hacia el crecimiento y desarrollo. Características de los objetivos y desafíos. Los objetivos y desafíos pueden ser jerárquicos, es decir, deben ser ubicados jerárquicamente indicando cuáles son los más importantes, cuáles son los secundarios. Debe haber una coherencia, una jerarquía entre objetivos y desafíos a partir de los estratégicos hacia los funcionales. Y además tiene que haber una priorización entre objetivos y desafíos en relación a la visión y visión que tiene la organización. Otra característica es que deben ser cuantitativos. Siempre que sea posible, deben ser expresados en términos cuantitativos u operacionales. Esto va más hacia los desafíos que hacia los objetivos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los desafíos vienen a ser la cuantificación de los objetivos. El que sean cuantitativos, esto referido a los desafíos, implica que va a permitir esto medir mejor, controlar mejor el desempeño de las organizaciones. Deben ser además, como una característica adicional, realistas. Deben surgir de un análisis de las fortalezas y las debilidades internas y las oportunidades y amenazas del entorno y no solamente los buenos deseos de los funcionarios. Para que sean realistas, habría que analizar cuáles son esas fortalezas y debilidades de la organización y cuáles serán o son las oportunidades y amenazas que tiene la organización. Solamente a partir de ahí es que deberían surgir los objetivos y desafíos. En muchas ocasiones se encuentran organizaciones donde los objetivos y desafíos nada tienen que ver con las fortalezas o debilidades de la organización o las oportunidades y amenazas que tiene la organización. Es decir, que se han tomado los objetivos y desafíos de la organización de manera completamente a espaldas de un análisis FODA. La relación entre el análisis FODA, la misión, visión, objetivos, desafíos y metas es esa, que tanto la misión y visión como los objetivos, desafíos y metas tienen que estar interrelacionados. Y esto es lo que debe buscarse para lograr objetivos y desafíos realistas. Deben también ser consistentes. Una empresa puede buscar varios objetivos y desafíos importantes en paralelo, pero deben ser consistentes. Esto quiere decir que no deben ser objetivos y desafíos contrapuestos, sino que más bien deben conformar objetivos y desafíos que contribuyan a una sinergia positiva para la organización. Por otro lado, tienen que ser también objetivos y desafíos claros. Si son claros, los objetivos y desafíos permiten una mayor amplitud de control y permiten también hacer un planeamiento adecuado del futuro de la organización. Y esto se puede dar cuando los objetivos y desafíos son lo suficientemente claros. Otra característica es de que los objetivos deben ser comunicables. Los objetivos y desafíos deben de comunicarse directa e indirectamente a los diversos niveles de la organización. Pero para que sean comunicables, los objetivos y desafíos deben utilizar un lenguaje claro, entendible en los diferentes niveles jerárquicos de la organización. Por otro lado, una característica adicional de los objetivos y desafíos es de que deben ser desmembrables en objetivos y desafíos funcionales. Deben tener la facilidad de ser detallados para cada una de las áreas de la organización a partir de los objetivos y desafíos estratégicos. Es muy importante esta coherencia entre objetivos estratégicos y objetivos y desafíos funcionales de la organización. Otra característica fundamental es de que los objetivos y desafíos deben ser motivacionales, es decir, que deben motivar a las personas involucradas a cumplirlos. Y para que esto ocurra, como ya lo hemos mencionado, los objetivos y desafíos organizacionales deben expresar ahí las necesidades, las aspiraciones, las creencias de los miembros de la organización. Por otro lado, una característica adicional es de que los objetivos y desafíos deben ser utilitarios, es decir, que deben aclarar quiénes van a ser los beneficiarios de esos objetivos y desafíos. Desde un punto de vista sistémico, la organización debe ser una organización que busque beneficiar a los diferentes stakeholders, es decir, que busque un proceso suma, no cero, es decir, procesos ganar-ganar para todos los involucrados. Esto implica, y es un reto estratégico, un proceso de co-construcción en donde logremos que los objetivos y los desafíos sean objetivos y desafíos bajo un esquema ganar-ganar. Con mucha frecuencia encontramos que eso no se da en la gran mayoría de las organizaciones. En la gran mayoría de las organizaciones encontramos objetivos y desafíos en donde hay algunos que ganan y otros que pierden. Y este es un análisis muy importante que habría que hacer en la definición de los objetivos y desafíos y ver hasta qué punto favorecemos a un grupo determinado de personas y en el accionar del cumplimiento de los objetivos y desafíos, otros son los afectados por el quehacer de la organización. Repito, esto no debería ocurrir. El reto estratégico consiste en ver cómo planteamos objetivos y desafíos en donde los stakeholders involucrados en el destino de la organización, todos ellos ganen este proceso. Y dentro de estos stakeholders tenemos justamente a los clientes propiamente dichos, a los clientes internos también de la organización, a la sociedad, al medio ambiente. Ahora, para el establecimiento de los objetivos y desafíos existen dos elementos importantes en su determinación. En primer lugar, existe el elemento psicológico, en el cual habría que involucrar los valores, las actitudes, las motivaciones y los deseos de los individuos, ¿no? Ese es el elemento psicológico y que de hecho interviene en la conformación de los objetivos y desafíos. Cuando planteamos objetivos, está involucrado los valores, está involucrada la ética de la organización, está involucrada las actitudes, las motivaciones y los deseos de los miembros de la organización. Ese es el aspecto psicológico. El segundo aspecto es el conjunto de instrumentos que se tienen que utilizar para el cumplimiento y la obtención de los objetivos y desafíos. Y esto básicamente está compuesto por los recursos necesarios para el logro de esos objetivos y desafíos. Está, por un lado, el talento humano, el trabajo humano. Está el recurso material necesario, los recursos tecnológicos necesarios, los recursos de información y los recursos financieros que se requieren para lograr que estos objetivos y desafíos se logren plasmar en el mundo real y que sean necesarios para atender los objetivos establecidos. Esto es un aspecto importante. ¿Con qué recursos cuento para poder obtener los objetivos y desafíos de la organización? Ahora, los objetivos también pueden ser establecidos de diferente forma. De forma determinística, el objetivo es determinado en forma precisa, por ejemplo, aumentar las ventas en un 5% al final del periodo. Esto más bien linda con la concepción de un desafío, pero muchas veces se determina el objetivo de esa manera, de una manera cuantitativa, de una manera determinística y en forma precisa. O también se definen los desafíos en forma probabilística. El objetivo se presenta como una situación probable a obtener. Por ejemplo, no tener más del 5% de productos defectuosos en el proceso productivo. Aquí lo que se está hablando es de una posibilidad de poner un rango, de una forma probabilística de plantear el objetivo. O también, que la forma más usual es plantear el objetivo de una forma cualitativa. Se expresa en términos literales. Mejorar la imagen corporativa de la empresa en el contexto nacional. Que la forma usual y la forma que yo recomendaría plantear los objetivos de la organización, en donde lo que interesa acá es básicamente el buen uso del lenguaje. Mejorar la imagen corporativa de la empresa en el contexto nacional. Es un objetivo interesante que tiene que ver con un verbo que es el verbo mejorar. El lenguaje es un aspecto muy importante en la concepción de un objetivo. Ahora, los objetivos pueden ser fijados de arriba para abajo, de abajo para arriba, o por un proceso de co-construcción organizacional. De estas tres opciones, lo más adecuado en términos sistémicos es la tercera: lograr que los objetivos se logren a partir de un proceso de co-construcción organizacional donde intervengan todos los involucrados de la organización, desde el plano operacional hasta el plano estratégico, y no solamente ellos, sino que además intervengan los involucrados, los stakeholders que están en el entorno, los clientes directos, los clientes indirectos, los miembros representativos de la sociedad civil, e inclusive aquellos representantes, ONGs posiblemente, que representen los intereses de la naturaleza, del medio ambiente. Por otro lado, la finalidad de los objetivos pueden ser de obtención o de mantenimiento. Si hablamos de la finalidad de obtención, pues cuando se logra algo que antes no se poseía, esa es una forma de objetivo. El objetivo está buscando lograr algo que antes no se poseía, por ejemplo, aumentar la participación en el mercado. O también un objetivo puede ser de mantenimiento, cuando la empresa quiere mantenerse en una situación, en algo que ya se tiene en ese momento. Por ejemplo, mantener la situación del mercado. Entonces, aquí estamos viendo la fijación de objetivos por la finalidad. Pueden ser objetivos para obtener algo u objetivos de mantenimiento. ¿En qué consiste el establecimiento de objetivos y desafíos? Esto en realidad es un proceso creativo, dado que involucra la concepción de varios objetivos y desafíos compatibles y posibles. Cuando establecemos los objetivos y desafíos, vamos a conjugar una serie de objetivos y desafíos diversos dentro de una línea de objetivos y desafíos que están alineados a la misión y visión de la organización. Esto exige una consistencia con los recursos que se tienen. ¿Cómo relaciono los objetivos y desafíos con los recursos con que contamos? No podemos plantear objetivos y desafíos de espaldas a los recursos con que tenemos. Tenemos que hacer una evaluación de los recursos con que contamos y en función de eso ver cuáles son los objetivos y desafíos que podríamos lograr. Hay una relación bionívoca entre objetivos y desafíos y recursos que cuenta la organización. No podemos plantear objetivos y desafíos ilusorios que con los recursos con que contamos en la organización no los vamos a poder cumplir. Esto es un tema sumamente importante también para no generar desmotivaciones, no generar traumas dentro de la organización por la imposibilidad de obtener objetivos o desafíos que por los recursos y la situación que tenía la organización no se podía cumplir. Exige consistencia con las condiciones ambientales también, es decir que el establecimiento de objetivos y desafíos tiene que ser coherente con el medio ambiente, tiene que buscarse el respeto ahora más que antes de las condiciones ambientales. Sabemos el problema que tenemos del calentamiento global en el mundo, el tema que tiene que ver con la responsabilidad social que deben tener las organizaciones, es buscar en nuestra misión, en nuestra visión y en nuestros objetivos y desafíos organizacionales que aquellos tengan una consistencia con las condiciones del medio ambiente y el respeto a la naturaleza. También cuando hablamos de los objetivos y desafíos, esto involucra una relación beneficio-costo. ¿Qué beneficio cualitativo o cuantitativo vamos a obtener con los objetivos y desafíos buscados? ¿Y cuál es el costo de lograr esos beneficios para la organización? Este es un aspecto que también tenemos que evaluar, porque muchas veces el beneficio que obtenemos con unos objetivos y desafíos determinados no se equipara con el costo de haber logrado esos objetivos y desafíos. Para muchas organizaciones les costó mucho lograr beneficios de unos desafíos o unos objetivos a buscar, y lo que tenemos que buscar es justamente esa relación beneficio-costo que tiene que ser adecuada para el establecimiento de los objetivos y desafíos. Otro tema importante es que involucre el sentido de calidad en toda la empresa. Cuando establecemos objetivos y desafíos, esto mejora, digamos, el desempeño de la organización y nos conduce hacia la calidad en su manejo. También el establecimiento de objetivos y desafíos es un proceso creativo que involucra reconocer y diferenciar lo posible de lo imposible, pero siempre deseando una aproximación al segundo aspecto. Es decir, que cuando planteamos objetivos y desafíos, tenemos que plantearlos de manera que esos desafíos y esos objetivos sean posibles de ser alcanzados, pero siempre planteando retos, siempre planteando esfuerzos, ligando hacia lo deseable, lo querible para la organización. Ahora, en el establecimiento de los objetivos y desafíos, el proceso de establecer estos objetivos y desafíos podría ser visto de la siguiente manera. La alta dirección, que es el primer nivel, establece los objetivos de la empresa. La dirección media, el segundo nivel, establece los objetivos funcionales, realizando inclusive el primer estudio de los desafíos. Estos estudios, estos datos anteriores, regresan a la alta dirección, que revisa los objetivos y efectúa una consolidación general. El proceso regresa hacia mandos medios de la organización, que revisa los objetivos funcionales y establece sus desafíos al tercer nivel, es decir, al nivel operacional. Y esto ocurre después de que la alta dirección ha revisado lo que está planteando la dirección media de la organización. El proceso sigue al tercer nivel, que es el nivel operacional, que establece sus desafíos teniendo como referencia los objetivos funcionales y los desafíos del segundo nivel de la empresa. Entonces, de esta manera, como puede verse de manera jerárquica, un desarrollo de arriba hacia abajo, vamos estableciendo los objetivos y desafíos que se están dando en la organización. Básicamente para buscar la coherencia. En realidad, como hemos dicho, tiene que haber un consenso, un proceso de co-construcción en estos objetivos y desafíos, pero vamos trabajando en este proceso de construcción en los diferentes niveles jerárquicos de la organización para lograr la coherencia y el consenso. El proceso entonces regresa nuevamente del tercer nivel al segundo nivel para los ajustes debidos, y todo el proceso regresa al primer nivel para que se den los ajustes respectivos y exista, como decíamos previamente, la coherencia entre los objetivos y desafíos del primer nivel, los objetivos y desafíos del segundo nivel jerárquico y los objetivos y desafíos al tercer nivel jerárquico. Es el primer nivel que consolida y analiza el proceso y plantea, digamos, la oficialización de los objetivos y desafíos para la organización. Los beneficios que se obtienen cuando se tienen los objetivos y desafíos de esta manera son, en primer lugar, el direccionamiento de esfuerzos hacia donde valga la pena para la organización, un mejor establecimiento de prioridades, una motivación de mayor participación por parte de los miembros de la organización, un mayor conocimiento de la empresa, incluyendo a sus recursos, y qué es capaz la organización de hacer y qué no es capaz la organización de llevar a cabo en función de su circunstancia. Esto lo podemos ver en el gráfico que estamos mostrando, donde tenemos por un lado a la alta dirección, luego tenemos a la dirección media de la organización y luego a la dirección operacional, en donde tenemos todas las entidades operativas de la organización. Vemos en el gráfico que tenemos los grandes procesos estratégicos, en donde deberían plantearse, como se ve en la derecha, los objetivos generales. Luego, en la parte media de la organización, habría que establecer los objetivos funcionales y los desafíos concretos. Y además, cuando llegamos al tercer nivel, tendríamos que hablar de los desafíos operacionales. Entonces, vemos que aquí hay en este gráfico una explicación muy clara de la forma como deberíamos trabajar. En primer lugar, como vemos en la derecha, habría que definir los objetivos generales, que están en una relación directa con la misión y visión de la organización, y ello nos debe llevar a los objetivos funcionales, en donde es mucho más fácil establecer los desafíos concretos, medibles, en un periodo determinado, y ello nos debe llevar más aún a un detalle mucho más concreto a nivel operacional para establecer los desafíos operacionales. Estudiaremos a continuación las políticas para el gobierno de las organizaciones. Política viene del griego politikos, que implica gobierno de una ciudad. Es importante distinguir dos términos, política y directriz. Política viene a ser los parámetros u orientaciones que facilitan la toma de decisiones para el administrador. Es decir, que la política es una cosa más concreta y está ligada con mejorar la toma de decisiones del gerente, ¿no? Que es distinto a directriz. La directriz representa el conjunto de grandes orientaciones de la empresa, es decir, cómo orientamos y conjugamos los objetivos, las estrategias y las políticas. Las políticas procuran reflejar e interpretar los objetivos y desafíos, así como los límites del planeamiento estratégico desarrollado. Esto implica entonces que las políticas tratan de conjugar los lineamientos de cómo trabajar los objetivos y desafíos y expresan asimismo los límites del planeamiento estratégico a desarrollar en la organización. Una política empresarial procura establecer la base sobre cómo los objetivos y desafíos serán alcanzados. Nos está diciendo entonces la política el cómo vamos a obtener esos objetivos y desafíos. Esto tiene que ver con la estrategia, y es por eso que hay una relación muy estrecha entre política y estrategia. La política nos define el derrotero dentro de la cual la estrategia va a ser implementada para el logro de los objetivos y desafíos de la organización. Muestra a las personas lo que ellas podrían o no hacer para contribuir al alcance de los objetivos y desafíos de la empresa. Una política puede ser más que una mera formalidad. Puede ser una guía útil para explicitar las estrategias y establecer una dirección a los subordinados. La política establece justamente el derrotero. Es la guía que está indicando cuál es el camino que hay que seguir para el logro de algo. Cuanto más clara y definida esté la política, más útil podrá ser para poder desarrollar las cosas de una manera determinada. Y esto implica, o esto tiene que ver con el desarrollo de la organización. Las organizaciones que no tienen políticas son organizaciones que todavía no han alcanzado un nivel de desarrollo adecuado. Cuanto más políticas se establezcan en la organización, entonces la organización más estará predispuesta a manejarse por políticas. En Japón se practica el Hoshin-Kanri. El Hoshin-Kanri implica o se traduce como la dirección por políticas o la dirección basada en políticas. Una organización será una organización efectiva, viable, etc. cuando se maneje por políticas, se maneje con el Hoshin-Kanri, como lo plantean los japoneses. Y esto tiene que ver con este tema. Cuando decimos que cuanto más clara y definida está la política, más útil podrá ser. Ahora, las políticas deben tener también un grado de flexibilidad. Las políticas deben ser no rígidas, sino flexibles, adaptativas ante los cambios que se vienen del entorno. Las políticas pueden ser generadas por las áreas funcionales, pero deben ser consideradas de ámbito general en la empresa. O sea, la idea es buscar no políticas funcionales, aunque podrían ser planteadas por las áreas funcionales, pero la idea es formar o lograr políticas que sean válidas para la organización como un todo. Si hablamos de tipos de políticas, podríamos clasificarlas en cuanto a la fuente de conceptualización. Y si tomamos esta referencia, podríamos hablar de políticas establecidas o políticas solicitadas. ¿Qué entendemos por políticas establecidas? Son las provenientes de objetivos y desafíos de la empresa y están establecidas por la alta dirección con la finalidad de orientar a los subordinados en el proceso de toma de decisiones. Es decir, que las políticas establecidas guardan una relación directa con los objetivos y desafíos de la empresa o de la organización y están establecidos usualmente por la alta dirección, pero como decíamos previamente, aquí es donde tendría que haber consenso en este proceso. Las políticas solicitadas surgen como resultado de las solicitudes de los subordinados a la alta dirección, teniendo en cuenta la necesidad de obtener orientación sobre cómo proceder en determinadas situaciones. Normalmente corresponde a cuestiones operacionales, por ejemplo, la política de concesión de créditos a clientes. Ahí se está solicitando que se clarifique cuál va a ser la política para conceder créditos a los clientes, y esto usualmente se hace a través de un pedido de algún área de la organización hacia la alta dirección. Es un proceso que va de abajo hacia arriba. ¿Qué es diferente al anterior? Las políticas establecidas que van de arriba hacia abajo. Por otro lado, tenemos también las políticas impuestas, que también es una tercera forma de políticas en cuanto a fuente de conceptualización. Son políticas provenientes de factores que están en el ambiente de la empresa, ¿no? Son políticas impuestas, tales como las políticas que plantea el gobierno, el sistema financiero o los sindicatos. Normalmente responden a cuestiones estratégicas. Por ejemplo, una política impuesta por los sindicatos para que la empresa tenga determinadas comisiones en los procesos de fabricación. Esta es una política impuesta por los sindicatos en un sector y entonces es una política impuesta que la organización se tiene que allanar a cumplir. También podemos hablar de un tipo de políticas en relación a su forma de divulgación. por ejemplo, podemos hablar aquí de políticas explícitas, que corresponden a afirmaciones o posiciones escritas o orales relacionadas con la información necesaria para la toma de decisiones, a fin de facilitar la selección entre alternativas existentes. Entonces son afirmaciones o posiciones escritas, explícitas, puestas en un documento, o dichas, ¿no?, relacionadas con la información necesaria para la toma de decisiones. Son políticas claramente establecidas. Por otro lado, puede hablarse de políticas implícitas, que corresponden a una situación en que la política no representa una formalización, pues la política no es ni hablada ni escrita. Es una política impuesta por la propia cultura de la organización, por los propios valores que se dan en la organización. No son políticas explícitas, sino son políticas que están flotando en la organización, son políticas implícitas y que se basan, como decía, en la cultura y en los valores que se dan en la organización determinada. Por su amplitud, podríamos hablar de políticas generales, y dentro de estas, las llamadas políticas generales de negocios, que representan los principios y prácticas determinantes en las fases de concentración de esfuerzos y los propósitos de la empresa. Por ejemplo, nuestra prioridad en acortar el tiempo entre los hechos y su transformación en noticia, esto en un gran medio de difusión. Eso puede ser una política general. La prioridad en acortar el tiempo entre los hechos que ocurren y su transformación en noticia, esto en un gran medio de difusión. Podría ser un ejemplo de una política general. Otro ejemplo podría ser: nuestras prioridades y el mantenimiento de altos valores éticos en nuestras relaciones con el mercado. Esta podría ser otra política general de negocios, en donde para esta organización la ética es sumamente importante en cualquier tipo de relación con el mercado. Representan principios y prácticas determinantes en las fases de concentración de esfuerzos hacia los propósitos de la organización. Entonces, son políticas globales para el desarrollo de los negocios de la organización. Ahora, también pueden haber políticas generales de dirección, que representan los criterios y principios esenciales del proceso decisorio de la empresa. O puede ser también el establecimiento de objetivos y estrategias, o los compromisos de los diversos niveles administrativos y el sistema de control y evaluación de varias unidades organizacionales de la empresa. En otras palabras, este tipo de políticas están planteando criterios y principios esenciales en la forma como vamos a tomar las decisiones de la empresa, en la forma como vamos a establecer los objetivos y las estrategias, en la forma como nos vamos a comprometer en los diversos niveles administrativos, en la forma como vamos a llevar a cabo el control y la evaluación de las distintas áreas de la organización. En consecuencia, una empresa con políticas de dirección podrá decir con más confianza y podrá tener personal más sensato y podrá traer mayor confianza a sus clientes y público en general, porque tiene políticas claramente establecidas y porque se maneja bajo este tipo de criterios. Entonces, la práctica de estas políticas trae ventajas para la organización. Podemos hablar también de políticas generales de gestión, que corresponden a delinear un estilo gerencial de la empresa abarcando todos los aspectos de ella. Esto tiene que ver no con la dirección, sino con la gestión, es decir, con el modus operandi de la organización. Una empresa puede tener funcionarios que son de doble cara, pueden ser persistentes, voluntariosos, prejuiciosos, pueden ser un personal desmotivado, improductivo, etc. Esto es debido a, principalmente, la falta de política de gestión. Cuando se establecen políticas de gestión, se supone de que al establecerse este tipo de políticas, personal de doble cara, personal desmotivado, prejuicioso, improductivo, sería personal que no debería existir en la organización. ¿Por qué? Porque esta organización se está basando en políticas de gestión. Y si tiene esas políticas de gestión, simplemente personales de ese tipo no tendrían cabida en la organización. También por su amplitud podríamos hablar de políticas específicas. Políticas específicas que representan los principios y leyes que deben ser respetadas por un área específica de la empresa. Por ejemplo, exigencia mínima del nivel universitario para los cargos de jefe, en el área de recursos humanos. Esta es una política específica para adoptar un cargo en un área determinada y que, como habíamos indicado, representan principios o leyes que deben ser respetadas en un área específica de la organización. Otro ejemplo sería: el personal de línea de producción recibirá premios por el nivel de calidad del producto. Es una política para un área de producción. O otra política podría ser: las letras no pagadas después del octavo día serán enviadas al archivo de protestos. Esto es una política del área financiera. O los vendedores realizarán visitas a los 100 principales clientes por lo menos 2 veces al año. Es una política del área de comercialización. Ahora, ¿cuáles son las características de las políticas eficaces? En primer lugar, su flexibilidad. Para que las políticas sean eficaces deben tener flexibilidad, pues la empresa está en constante interacción con el entorno y por tanto no puede estar dependiendo de su tradición. Lo que tenemos que hacer en la empresa es que sea una empresa adaptativa. Hablando en términos sistémicos, una empresa adaptativa es aquella que logra su viabilidad en el mediano y largo plazo. Y para eso, la organización tiene que ser una organización flexible. Debe tener también como característica la amplitud, pues debe incluir varios aspectos y dificultades en las que se desenvuelven las operaciones de la empresa. Y para tener políticas que tengan amplitud, es muy importante la forma como redactamos las políticas. Y esa forma de redacción de las políticas tiene que ver con el buen uso del lenguaje. Es muy importante el empleo del uso del lenguaje correcto, que defina, usando el verbo y los adjetivos y los sustantivos respectivos, la amplitud que debería tener la política. Es muy importante una reflexión sobre el particular, sobre la forma como planteamos y cómo usamos las palabras, cómo usamos el lenguaje en la redacción de las políticas. Otra característica fundamental es la coordinación, pues en caso contrario los esfuerzos pueden ser dirigidos para tareas poco relacionadas. Tenemos que plantear políticas no contrapuestas, sino políticas que generen sinergia positiva, como también lo expresamos al hablar de los objetivos y desafíos. Todo esto tiene que ser coordinado, tiene que ser objetivos que busquen sinergia positiva para el crecimiento y desarrollo de la organización. También un factor interesante e importantísimo en las organizaciones es el factor ética, pues la política debe estar de acuerdo a los patrones éticos de la conducta empresarial. El factor ético es una de las características fundamentales que componen la redacción, la elaboración de las políticas de la organización. Y con esto damos terminada la sexta sesión. En realidad ha sido una sesión muy importante, lo considero. Es una etapa muy importante, la etapa de establecer los objetivos, los desafíos y metas de una organización, y es un proceso al cual debemos prestarle la debida atención. De igual manera, el tema de políticas en las organizaciones es sumamente importante, este rubro, este aspecto que muchas veces es dejado de lado en las organizaciones y se plantean como aspectos no importantes en la organización. Las políticas son sumamente importantes en el gobierno de las organizaciones de cualquier tipo: empresas, instituciones del Estado, ciudades, regiones, países. Muy bien, y con esto estamos terminando la sexta sesión y seguimos en este seminario de planeamiento estratégico sistémico, y ya nos veremos en la siguiente reunión, en la sesión número 7, en la cual estaremos también compartiendo con ustedes aspectos propios de este marco metodológico que estamos viendo a lo largo del presente seminario. Muchas gracias nuevamente a ustedes. Espero volvernos a encontrar pronto en la sesión número 7 del presente seminario. Hasta pronto. Hasta luego.